知れず磨き上げた情熱の炎が西の空染める。今のない言葉が運ぶ小さな想い、君は軽いステップですり抜けてゆく。心の奥のビートでもっと遠くまで飛べる。 Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 79 de Poco Común y les doy la bienvenida que yo, que soy Sosa Receta, como de costumbre en este programa en solitario. Y pues bueno, en este episodio pues regresemos al tema de anime, pero esta vez de anime en una plataforma que es mucho más conocida, masiva, disponible o de mayor uso actualmente por muchas personas que no necesariamente ven anime solamente, sino que es una plataforma que es pues usada por un público y una audiencia mucho más general. Me refiero obviamente a Netflix. Sí, porque esta plataforma, conforme ha pasado los años, conforme ha evolucionado, pues se ha diversificado y ha expandido su contenido. Recuerdo aquella inicios en que Netflix, la mitad del material que ofrecía Netflix eran películas y series de antaño, series viejas, películas viejas, y una que otra serie más reciente, pero muchas y series y películas que no eran tan famosas o tan populares, que no eran así que lo mejor de lo mejor. Y bueno, en cuanto a películas no ha saltado tanto, pero sí ya como que tiene un catálogo mucho más actualizado. Y en cuanto a programas, pues tiene buenos programas de televisión. Más aparte, ya mucho de su contenido original pues ya está a la altura de la calidad pues de series ya de productoras ya reconocidas o ya clásicas, productoras de televisión y de cine. Entonces, de alguna manera, lo que ellos crean también pues está a la altura. Pero además se han diversificado pues ofreciendo programas que originalmente no estarían pensados para estas plataformas de streaming, sobre todo en el caso de Netflix, que pues ofrece más que nada programas pues de acción, de aventura, de drama, o sea, historias ya escritas, sino que ya también ya está ofreciendo, por ejemplo, series más tipo reality, o tipo documental o cosas así. Y también para el público que somos un poco más diversificado, pues no solo ya ofrecen dibujos animados para niños o de Nickelodeon y Disney, sino que ya ahora también ofrecen anime. Sí, anime en Netflix. Ya desde hace como, ¿qué será? Como 3 años empezaron, sí creo, más o menos como 3 años empezaron a introducir anime a Netflix. A lo mejor también por la apertura que ha habido también de las productoras de anime allá en Japón, que pues en un principio pues eran un tanto recelosas de liberar su material para streaming porque no creían mucho en la plataforma, en ese formato de distribución, y pues ellos están muy acostumbrados a los formatos clásicos de televisión o de venta por video de discos. Ellos como que les costó trabajo aceptar. De hecho, hay quien hizo más el trabajo por convencer a las productoras de pues de liberar sus contenidos para ser transmitido en línea, pues fue Crunchyroll, yo creo. Fue la que en un principio pues tenían pues más que nada como que pura serie vieja. Y era más como un canal de trailers y de cosas así en un principio, y poco a poco obtuvieron las licencias pues de series para ya poderlas streamear. Y pues Netflix, ya viendo la apertura de ese canal de mercado, pues también entró, y pues entró consiguiendo bastantes títulos de anime desde un principio, y muchos títulos sobre todo que no estaban disponibles en las otras plataformas, o sea Crunchyroll, Hulu, Funimation en el caso de Estados Unidos, porque Funimation es una plataforma muy importante en Estados Unidos para streaming de anime, que solo está disponible en la región de Estados Unidos. Entonces ellos consiguieron varias series que no estaban disponibles en esas plataformas, y ya posteriormente pues han conseguido los derechos de series que en algún momento se transmitieron, se streamearon en estos otros servicios, y que ellos pues recuperaron los derechos que ellos ya habían perdido sobre esas series. Ahora bien, hay que mencionar, la mayoría de los servicios de streaming obtienen las series para streaming y obtienen los derechos, pero por cierto periodo de tiempo, o sea por un año, por tantos meses, entonces tienen caducidad las series que estén disponibles en este momento. A lo mejor ya dentro de un año ya no estarán disponibles muchas de ellas. Y en el caso de Netflix eso es muy cierto, y es algo que hay que siempre tener en cuenta, que van rotando mucho su contenido, que muchas de sus películas, muchas de sus series que tienen en este momento tienen caducidad, y en cierto momento van a dejar de estar disponibles en la plataforma. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso con Netflix, pues para los casos en que uno pues pone en cola muchas series en la lista de reproducción, muchas series, y no las ve porque eventualmente van a desaparecer de la plataforma. Y sobre todo en el caso de Netflix, que por lo regular sí va rotando mucho su material, a diferencia de Crunchyroll, que muchas veces mucho de su material que tienen pues dura por muchísimo tiempo ahí. O sea, es, yo creo, la ventaja a lo mejor de Crunchyroll, que ellos mantienen por más tiempo material que adquieren. Y bueno, pues ya hablemos en sí de pues las series, al menos las que yo conozco, las que ya he visto en Netflix y que podría recomendar. Pues de entrada yo vi una de las primeras series de anime que estuvo disponible en Netflix, animada en 3D, llamado Knights of Sidonia, que pues es del tipo de temática que a mí me gusta, de ciencia ficción. En este caso, pues de una colonia en el espacio, que pues están sobreviviendo de alguna manera, como que la tecnología que los mantenía sobreviviendo en algún momento falló, y pues han tenido que adaptarse y han tenido que, aparte de luchar contra alienígenas que los están invadiendo y que están destruyendo la colonia. Entonces, como que son, de alguna manera, esta colonia espacial, los remanentes o los sobrevivientes de la humanidad. Porque de alguna manera fue una misión para, pues, salir de la Tierra para habitar algún otro nuevo mundo. Pero en el camino se toparon con alienígenas que, pues, destruyó la mayoría de las naves de exploración. Entonces, Sidonia fue de las pocas que sobrevivió. Y es un poco lo que trata la serie. Animación en 3D, pues, los personajes se ven muy rígidos y no se ven tan bonitos, pero pues funciona, y cuentan una buena historia. Desafortunadamente, estas de esas series que, como dije, pues que estuvo al principio de, fue de las primeras series de anime de Netflix, pues ya para estas alturas ya dejó de estar disponible en Netflix, pero pues tenía que hacer la mención de esta, que fue, creo, la primera serie de anime que vi en Netflix. Y bueno, pasemos a la otra serie que después vi de Netflix y que es muy popular, que es The Seven Deadly Sins, Taisai Nanatsu. Ay, no me acuerdo cómo se llama, cómo va el título completo en japonés. Pues que es la historia sobre principalmente un grupo de héroes basados en los siete pecados capitales. De hecho, reciben el nombre de los siete pecados capitales. Cada uno corresponde a uno diferente. Y son dirigidos por Meliodas, que es, pues, creo que el líder por derecho propio, al ser el más poderoso de todo el grupo. Pero que tiene de alguna manera su poder sellado, y es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la serie, qué tanto poder en realidad tiene Meliodas. Y pues consta de varias temporadas, más que nada dos principales temporadas actualmente, aunque ya creo que ya está saliendo la tercera temporada. Todavía no en Netflix, pero sí ya la están transmitiendo, creo, en Japón. La primera temporada pues trata sobre, pues, el como que el resurgimiento de estos pecados capitales, que en un principio pues eran como que los defensores, los del reino, sí, los defensores de su reino, pues que peleaban por el bien de la gente desde un principio. Pero en algún punto, hubo una gran tragedia, y una gran guerra a la que se les achacó a ellos, y se volvieron forajidos, entonces perseguidos por la ley. Y pues la primera arco de historia es en el que se empiezan a reunir los diferentes pecados capitales, y pues tienen que enfrentar a los caballeros, guerreros del reino, y derrotarlos, porque a final de cuentas pues los consideran los enemigos, los malos. Y pues también descubrir pues el complot que hay detrás de los que están rigiendo el país, porque en sí están impidiendo que el propio rey pues ejerza la justicia y reine de manera justa sobre el país, sobre su país, sobre su reino. Y pues vemos mucho esas batallas, acción. Esta serie sobre todo es de mucha acción, es tipo shonen. Entonces hay mucha acción y también mucho fanservice. De hecho, muchos momentos muy ecchis, porque pues varios de los protagonistas, pero sobre todo Meliodas, pues son un tanto pervertidos. Sobre todo con una de las princesas del reino, que pues se convierte en su compañera de viaje, esta Elizabeth, que pues es una chica bastante sexy, bastante atractiva, Y pues este tipo, así que no se contiene, es muy abierto en sus intenciones, Meliodas, y pues como que la involucra mucho en situaciones muy sexys, muy ecchi. Y pues esta historia, ya en el segundo arco, pues resurgen unos viejos enemigos muy poderosos que van a destruir el mundo, a la humanidad, y cómo ellos pues tienen que irse volviendo más poderosos para enfrentarlos. Aunque esto nace es como el principio, los preparativos del enfrentamiento que van a tener con esos guerreros, porque no te cuentan toda la historia ya del enfrentamiento en sí, que eso ya sería, correspondería a la tercera temporada. Pero sí, esta es una de las series que está en Netflix. Vamos a la siguiente recomendación o siguiente serie que también encontré en Netflix. Ah, Violet Evergarden. Esta serie, dejen checo, debe de estar todavía disponible, estoy casi seguro. Serie dramática, muy dramática, muy bien hecha. De una chica que fue salvada, no, bueno, sí, salvada, porque es una chica que por alguna extraña razón que no explican bien, pues se convirtió en una herramienta de batalla, es una gran guerrera innata, casi casi, que puede derrotar a muchos enemigos, y de hecho la usan pues como carne de cañón para que se enfrente en una guerra entre naciones. Así es como la tratan en un principio, pero pues a la persona que lo asignan, pues él no lo ve a, no la ve a ella así, sino quiere liberarla de ese destino de ser simplemente una herramienta de guerra. No, él busca pues recuperar su humanidad y que de alguna manera ella logre vivir libre. Y pues la historia empieza justo después de que termina la guerra, que ellos estaban peleando, y como ella pues sobrevive, y el coronel al que le servía, pues desaparece, ya no pierde contacto con ella, y ella de alguna manera despierta después de la última batalla en la guerra en la que enfrentó, y ya con brazos mecánicos, porque pues en la guerra ella pierde los dos brazos, esta Violet. Y de hecho este nombre, no es un nombre que originalmente ella tuviera, sino es un nombre que le dio precisamente el coronel que estaba a su que era su líder, su pues sí, su como a quien la comandaba. Y pues mucho de la historia es pues Violet pues introduciéndose a la vida ya en tiempos de paz, y pues decide dedicarse a escribir cartas, un oficio que existe ahí, que es que autodolls, algo así se llaman, que son pues con una especie de redactoras, de secretarias, de escribas, que pues se dedican a redactar y enviar cartas alrededor del mundo. Tienen el talento de a partir de lo que les dicen sus clientes, ir redactando e ir escribiendo la carta más adecuada para que transmita ese mensaje y esa emoción que quiera transmitir cada uno de sus clientes. Pero pues es el contraste, porque Violet, como ella solo sabía seguir órdenes y solo sabía pelear, como que está completamente desconectada de su humanidad y de sus sentimientos. Entonces, pues en un principio le cuesta pues entender por qué la gente es como es, por qué reacciona como es, por qué las personas tienen ciertas reacciones o ciertas emociones. Y pues esta aventura que vamos a tener con ella, atendiendo a diferentes clientes y ella aprendiendo a cómo interpretar las emociones y los sentimientos de los demás, pues va a ir también destapando muchas cosas de su pasado y de alguna manera enfrentándola contra sus sentimientos que tiene muy, muy ocultos, muy sepultados en su interior. De alguna manera poco a poco ir recuperando su humanidad. Y además te cuentan historias muy dramáticas, muy emotivas, al ir redactando cada una de las cartas, romance, pérdidas, una madre que se muere cuando su hija es muy joven, un joven soldado que es enviado a pelear en un frente rebelde, y cómo lo toma pues la gente a la que quiere, de cartas que también crea de amor entre parejas, de amor fraternal, de una hermana hacia su hermano, de incluso de una princesa hacia un príncipe en un matrimonio real, que pues en un principio se ve como un matrimonio político y poco a poco se va revelando como algo más profundo y un romance verdadero que ya existía. Y así historias muy dramáticas y muy conmovedoras que van contando. Y aparte la animación está muy bonita, muy bien realizada, muy detallada. Toda la ambientación está como que es un entorno de mediados del siglo XX, como los años 30 o 40 más o menos, más o menos ese tipo de ambientación tiene ese mundo, y pues como que rescata mucho de esa estética en esta historia. Y pues como dije, son muchas historias muy dramáticas, muy emotiva esta serie, que la verdad la recomiendo muchísimo. Violet Evergarden, una serie cortita, es de 3 episodios si mal no recuerdo, y tiene una película que aún no veo y que también está en Netflix. Otras series que están disponibles y que son mucho más famosas es, por ejemplo, obviamente Evangelion, como causó revuelo el que pusieran Evangelion en Netflix, pues más que nada porque es una serie mainstream que no había estado disponible en ningún lado, o al menos no en ningún lado con facilidad o de forma legal, se podría decir. De vez en cuando la llegaron a transmitir aquí en la televisión abierta mexicana, en el canal 22, por ejemplo, en Locomotion en los principios de los 2000, pero así, o sea, han sido transmisiones esporádicas de la serie, pero no ha habido un lanzamiento en Blu-ray de la serie original. Y pues fue todo un suceso que ya estuviera disponible en Netflix. Desafortunadamente aún no lo he visto, pero por lo que he sabido, cambiaron todo el doblaje. Bueno, en el caso de Latinoamérica, la verdad no me importa, no era fan del doblaje que ya existía, se me hacía muy sin chiste. A lo mejor el doblaje en inglés, el primero que hubo, ese estaba muy bien realizado, la verdad. Recomiendo mucho que si llegan a toparse con, de alguna forma, con el doblaje en inglés de Evangelion, lo vean, porque es un muy buen doblaje. Trajo el doblaje que se hizo para esa serie originalmente. Entonces, pues Netflix como que sacó su propia versión, su propio doblaje, Y sobre todo algo que también es muy criticado es que cambió el tema de salida, yo creo por derechos, con la canción de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra y la original que pues era cantada por alguien más. Digo, el tema de salida original. Pero que a lo mejor sí es una pérdida porque le quita ese toque, ese shock, ese tono, ese también como sensación de liberación que tenías al final de cada episodio con la cancioncita de Fly Me to the Moon al final de cada episodio. Entonces, pues es algo criticable. A final de cuentas, pues tenemos la opción de verla con subtítulos y en idioma en japonés para quien no le guste ninguno de los doblajes. Y pues por el ending es lo único que sí advierto, pues que no van a escuchar la canción que originalmente tiene la serie de televisión. Otra que también es muy popular y que está en Netflix actualmente es la de One Punch Man. Entonces, esa, digo, no, creo que no necesita mucha presentación de qué serie es. Nada más simplemente recordar de qué trata la serie, de un mundo donde hay superhéroes, dirigidos por una asociación, regulada por el gobierno, y que pues tardíamente se une a esta sociedad de superhéroes, Saitama, porque Saitama era un héroe que de alguna manera trabajaba por su cuenta y no sabía de la existencia de esa asociación. Pues él, como que muy desconectado de todo el asunto de superhéroes, en un principio pues lo hizo por su cuenta, no se sabe a ciencia cierta por qué se hizo tan poderoso, pero tiene tan, pero tanto poder que a todos los enemigos que derrota, los derrota de un solo golpe. De ahí el nombre One Punch Man. Y es algo que pues es parte de la comedia y de la frustración de su protagonista, de que nunca encuentra un enemigo lo suficientemente fuerte para enfrentarlo y para darle cierta batalla. Y otra serie que recomiendo mucho en Netflix y que es así, es exclusiva de ellos, hasta donde sé, es la de Agretsuko o Aggressive Retsuko. Una serie que ya en algún momento anterior había mencionado, que a pesar de su apariencia pues linda de personajes tipo Sanrio, pues trata pues mucho su historia, a final de cuentas está basada en la realidad. En la realidad que viven las mujeres en Japón, las mujeres adultas, oficinistas, y de alguna manera también conecta con la vida que llevan muchas mujeres que trabajan de oficinistas, y el ambiente de oficina, el ambiente laboral, la vida de adulto también, las expectativas que se tiene sobre todo de las mujeres en ese caso, como adultos. Y cómo lidian con todas esas frustraciones también de la adultez y del propio trabajo, del ambiente de trabajo. Entonces, pues pues otra serie que ahí está disponible, Netflix. Y continuando con estas, pues también mencionar una que es muy buena, que recién volví a ver y que ya está en Netflix, High Score Girl. Esa, de hecho, saqué un episodio de, si recordarán, de Poco Común, sobre esa serie, High Score Girl. Una muy bonita serie, pues para todos los fans de los videojuegos, y que tiene una muy bonita historia, romántica. Pues cómo se va desarrollando esta relación, esta conexión romántica del protagonista con dos chicas, pero sobre todo con una que es para él la más especial, porque comparte sus gustos y aparte pues desarrolla una relación mucho más cercana, que pues es pues su primer amor de alguna forma. La que ahorita tengo pendiente para empezar a ver, porque he escuchado mucho que la recomiendan mucho, es la de Devilman Crybaby. Dicen que es una versión mucho más subida de tono de Devilman, porque recordemos que Devilman es una serie creada por Gonagai en los 70s. Entonces, el estilo de historias que se creaban en ese entonces, pues a lo mejor no eran tan subidas de tono y no tenían ese toque de realismo que muchas series actualmente tienen, sino que eran como que muy más simple la narrativa y más fantasiosa. Y esta como que le da ese toque más realista y también más violento y más incluso subido de tono en lo sexual, que al final de cuentas no es ajeno a lo que normalmente presenta Gonagai en sus series. Entonces, pues es muy probable que sí valga la pena verla. Otra que ya estrenaron y que es favorita de muchos, la de My Hero Academia, ya está en Netflix. Otra serie de superhéroes, en este caso de superhéroes que estudian en una academia para ya volverse superhéroes profesionales. O sea, son jóvenes que están aprendiendo a manejar sus superpoderes y enfrentar a supervillanos. Y que resulta muy, muy divertida. Ya ha estado en Netflix y pues ya llegó a Netflix. Dios, estuvo en Crunchyroll y ya llegó a Netflix. No sé qué estoy diciendo. Y hay muchas otras series que veo que están en el catálogo de Netflix, pero que la verdad no he tenido tiempo de verlas. Pero que me llama mucho la atención que estén todas esas disponibles pues en Netflix. Entonces, pues así que, de veras, una que se me estaba olvidando mencionar en Netflix, que es de mis favoritas, Little Witch Academia. Esa la vi ahí en Netflix, muy divertida. Una versión muy divertida, bueno, una historia sobre brujas. De hecho, ya hice un episodio de también de poco común sobre Little Witch Academia. Y simplemente mencionar de qué trata, pues de una chica normal que pues por todos los medios busca y logra inscribirse en una academia de brujas, pues porque su sueño siempre ha sido convertirse en bruja. Y en este mundo donde existen las brujas, pero como que es un grupo selecto y un poco secreto de mujeres, pues que desarrollan estos poderes de magia. Y entonces es una historia como que de fantasía, muy bonita fantasía, aventura, donde vemos pues cómo es el mundo de la hechicería de las brujas, a través de los ojos de Ako, la protagonista, dentro de un ambiente de academia, pues un poco inspirado a lo mejor en Harry Potter, pero que tiene pues muy su propio estilo, que no precisamente se fusila este concepto original o el concepto de esa serie. Otra que vi en Netflix también, Pilotos de Dragón, así aparece en Netflix, Hisone to Masotan. Una serie divertida, chistosa y un poco de aventura. En un mundo donde existen como que una división especial de las fuerzas aéreas, donde pues hay ciertos pilotos que pueden hacer cierto contacto, cierta interacción y amistad con dragones, sí, dragones legendarios que los disfrazan como jets de combate. Y pues estos dragones, pues pueden, pues así que tienen el poder ofensivo mucho más poderoso que un jet de combate. Entonces, más allá de que si haya combates, porque de hecho en esta serie casi no hay combates, es más como una academia de la Fuerza Aérea, donde se ve cómo van experimentando y se van desarrollando con sus dragones las diferentes chicas que pertenecen a este batallón, pues donde ellas pues realizan misiones montadas en sus dragones disfrazados de jets. Y de hecho, este es como una fachada para no asustar al público y mantener el secreto de los dragones. Entonces, pues otra serie curiosa que pues ahí está en Netflix, para que la busquen. Y bueno, esto nada más es como que una probadita de todo lo que hay en Netflix. Miren, también está la de March Comes, Comes in, ¿cómo es? Comes in Like a Lion. Muy buena serie, muy dramática, muy bonita. De un jugador profesional de ajedrez. ¿Sí es de? No, no es de ajedrez. Es el juego de ajedrez japonés, Shogi. Un jugador profesional de Shogi. Que pues debido a su talento, pues ya desde muy corta edad, ya creo que el protagonista tiene como 15, 16 años, pues ya se volvió en un profesional y ya de alguna manera como que vive un poco como una vida como adulto, pero pues por un lado pues vive solo, vive alejado de su familia, pues más que nada porque tiene ciertos conflictos emocionales de los que no quiere pues hacer preocupar a su familia y de los que tiene que ir y estar enfrentando por su cuenta. Y pues es este drama donde vive muy episodios de depresión, pero que con ayuda de pues de sus compañeros que también compiten en estos torneos y encuentros de shogi, jugadores profesionales, y con unas lindas vecinas que tiene, que lo apoyan siempre que está pues en sus peores momentos, pues va desarrollándose, va saliendo de sus problemas muy emocionales, muy fuertes, e incluso vemos también los problemas, los dramas que enfrentan pues los otros personajes, los otros jugadores profesionales de shogi y sus propias vecinas que tienen que enfrentar pues también la vida diaria y en una situación donde pues sus vecinas resulta que han perdido a sus padres y pues la mayor sobre todo, la mayor de las hermanas tiene que trabajar y mantener la casa, y pues llevarlas adelante a sus hermanas. Aunque, claro, sí son apoyadas por su abuelo, pero pues a final de cuentas es su abuelo y no puede hacer pues tanto como él quisiera por ellas. March Comes in Like a Lion, que ya de hecho ya hace tiempo que estuvo en Crunchyroll y pues ya ahora ya está en Netflix y la recomiendo muchísimo que vean esa. March Comes in Like a Lion. La recomiendo tanto o más que Violet Evergarden a lo mejor. Entonces, por favor, vean esa serie. Y pues, este es un poco de mis recomendaciones de series de disponibles, series de anime disponibles en Netflix. Espero que les sirva un poco de introducción y de guía para aquellos que a lo mejor no tienen Crunchyroll, y nada más tienen Netflix a su disposición. Para que vean, pues a partir de esa plataforma, muchas buenas series de anime que afortunadamente están disponibles en Netflix. Entonces, pues ahí tienen, ahí no necesitan tener Crunchyroll para ver buen anime. De hecho, a veces que Crunchyroll tiene no tiene tan buenas series de anime. Así que, pues aprovechen, y sobre todo les recuerdo que las series que están disponibles en Netflix tienen caducidad. Ahorita es las que están, eventualmente van a desaparecer de catálogo, entonces aprovechen para verlas. Y acuérdense que también, pues Netflix también funciona mucho por demanda. Entonces, si una serie es muy demandada, muy muy vista, pues puede que dure más tiempo en catálogo, y hasta puede que Netflix de alguna manera se decida a sacar nuevas temporadas de esas series de anime que son populares. Claro, no me refiero a adaptaciones propias de series de anime conocidas, como por ejemplo la de Saint Seiya, que hicieron con animación en 3D, que esa, pues, cada quien tendrá su opinión. Ya la verdad no la he visto porque no soy tan fan de Saint Seiya, simplemente. Así que, pues ahí está, anime en Netflix. Este fue Poco Común, episodio 79. Ya está, se está pasando. 79, yo soy SocialZ. Agradezco que descarguen los episodios, que dejen sus comentarios, que dejen sus likes tanto en iVoox, en Facebook, en Twitter. Muchas gracias por dejar sus likes, por dejar sus comentarios. No importa qué tanto se tarden en ponerlos, yo los leo. Gracias por compartir la serie, y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense. 「風が」 明日を探して。